Jueves 25 de febrero. Un siervo que siente y sufre. Isaías capítulo 49, versículos 1 al 12. ¿Quién es el siervo de Dios? En Isaías capítulo 49, versos 1 al 12. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, que cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo te dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para consagrarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Dios lo llama y le pone nombre antes que nazca. Hace que su boca se asemeje a una espada y se gloriará en él. Dios emplea al siervo para recuperar a la nación de Israel para sí, a fin de que sea una luz de salvación para todo el mundo, para que sea un pacto y liberar prisioneros. Hay una gran superposición entre esta descripción y la de Isaías capítulo 42, donde identificamos al siervo como el Mesías. El Nuevo Testamento encuentra los atributos del siervo en Jesucristo en ambas venidas. Mateo capítulo 1 verso 21, Juan capítulo 8 verso 12, capítulo 9 verso 5, capítulo 17 versos 1 al 5. Apocalipsis capítulo 1 verso 16, capítulo 2 verso 16, capítulo 19 verso 15. Si este siervo es el Mesías, ¿por qué Dios lo llama Israel aquí en Isaías capítulo 49 verso 3? Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Anteriormente, encontramos que en esta parte de Isaías, el siervo de Dios, Israel, Jacob, se refiere a la nación. Pero aquí el nombre Israel, sin una referencia paralela a Jacob, se aplica claramente al siervo individual, el que restaura la nación a Dios. Isaías capítulo 49, verso 5. El siervo individual se ha convertido en la personificación o el representante ideal de la nación. Isaías capítulo 48 verso 1. ¿Qué nuevo elemento aparece aquí? Isaías capítulo 49 versos 4 y 7. Pero yo dije, Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Esta es la primera indicación de la dificultad que implica la tarea del siervo. Se lamenta. Por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Isaías capítulo 49, verso 4. Una idea que se refleja en Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, pero se aferra a la fe. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Isaías capítulo 49, verso 4. Isaías capítulo 49, verso 7 es sorprendente. El siervo es menospreciado de alma, abominado de las naciones, siervo de los tiranos, pero el Señor le dice, verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Recuerda el ministerio de Cristo, hasta el mismo fin. ¿No tuvo razones para desanimarse? Sin embargo, se mantuvo fiel a pesar de las apariencias externas. ¿Cuál es la lección para que nosotros hagamos lo mismo a pesar de las apariencias externas?